todas aquellas cosas que a lo largo de estos 11 años de exigir la aparición de Jorge Julio López, en una medida como todo muy compacto, se ha vuelto a repetir en este último mes y días. A ver, la única diferencia entre los dos es una sola palabra. Jorge Julio López es un desaparecido. Santiago Maldonado es un detenido desaparecido. Esa es la única diferencia. Después, las reacciones de los dos gobiernos, en uno y otro caso, son un calco. Negación. Después, no, bueno, tratar de busquemos todos, como si todos fuéramos responsables. ¿Y buscar qué? ¿O alguno piensa que Santiago Maldonado está perdido? Lo mismo hicieron con López. Después trataron de ensuciar tanto a Jorge como a Santiago. Después vino la campaña de lo vieron en medio mundo. Y si pudieran tener testigos en la luna, también los vieron en la luna. Después vino la aparición de cuerpos. Hasta ahora con Maldonado son dos y espero que no sean más. Por la familia, fundamentalmente. Con Jorge en el primer año yo creo que fue arriba de 50 cuerpos que nos tiraron. Por otro lado, la reacción de este pueblo fue igual también. Enorme. Miles y miles de personas en la calle. Como cada vez que se toca esa herida, esa llaga en carne viva que tiene la memoria colectiva de este pueblo. Pero esperemos que se sostenga.